Aquí estamos, arrancamos una nueva emisión de Respira Bandoneón aquí en Radio Cualquiera. Lo hicimos con Franco Luciani y su trío, interpretando un tema del mismo Franco Luciani, A Vos Te Encanta, tema que hemos seleccionado porque se realizó la entrega de los premios Carlos Gardel, de distintas nóminas y demás. Y dentro de lo que es el género del tango, el disco de Franco Luciani Trío obtuvo una mención dentro de la categoría Mejor Álbum de Tango Alternativo. Así que buscamos esta versión de un tema propio de Franco Luciani para dar comienzo al programa de hoy de Respira Bandoneón. Pa' que sepan nomás, en los otros rubros vinculados con el tango, Mejor Álbum de Cantante Femenina fue para Melita Baltar por el disco El Nuevo Rumbo. Omar Moyo se llevó la categoría de Mejor Álbum de Cantante Masculino por el disco Barrio Sur. Adriana Bonicio, por el disco Tan Golpeando, fue galardonado con el premio de Mejor Álbum a Nuevo Artista de Tango. El disco de Raúl Lavie con el Sexteto Mayor se llevó también el premio a Mejor Álbum Orquesta de Tango e Instrumental. Pero igual, dentro de todas esas categorías, nos quedamos con la de Franco Luciani junto a Daniel Gottfried en el piano y Ariel Argañeras en la guitarra, que interpretaron el tema A Vos Te Encanta de Franco Luciani. Adrián Vicentini en los controles, Martín Calvo aquí frente al micrófono. Hoy tenemos como propuesta para la segunda mitad del programa una entrevista con Federico Marquestó, guitarrista y director musical del renombrado Conjunto Falopa. Así que atentos a lo que se va a venir en la segunda mitad del programa. De arranque vamos a seguir con un poco más de música, de agenda tanguera. Se está realizando el Festival de Tango de Buenos Aires, así que eso también es parte de la agenda de hoy de Respira Bandoneón. Respira Estamos con Ramiro Gallo, allí sonando de fondo. Dentro de lo que es el Festival de Tango de Buenos Aires, va a ser uno de los que va a estar presentándose. Hoy jueves hay presencia de un concierto de una agrupación sueca, es Dinamique. Dentro de lo que destacamos, también había hoy rondas clasificatorias para lo que es Tango Escenario, este festival que va a continuar hasta el 27, el viernes. Semifinales de Tango Escenario, hay un panorama infantil que contará con la presencia de los musiqueros, habrá también clases de baile, un concierto a cargo de Susana Moncayo que va a estar presentando tangos de cámara, el bandoneonista Víctor Vilena va a estar también presentando su bandoneón ecléctico, encuentro de coleccionistas y fonografía. Mike Augustsson va a ser un solo de bandoneón, este también es músico sueco. También habrá más clases a cargo del maestro Jaime Aroxa, clases de baile. Concierto también de Daniel Vinelli, Claudio González y Melina Bruffman también van a estar con una clase de baile. Estará la presencia también del cuarteto de Esteban Morgado la orquesta típica de Rodolfo Mederos y José Colangelo también serán de la partida para mañana viernes. También estará Brian Chambuleirón y va a haber milonga, Bernardo Monk Quinteto, Juan Carlos Godoy y una milonga electrónica, parte de las actividades de este día viernes. La agenda continúa también el sábado. Dentro del baile seguirán algunas clases. También estará el recital de El Tango es puro cuento, milongas, maratón en el Almagro Tango Club con varios artistas. Allí estará la orquesta de Capo Almagro, también Ramiro Boero con el trío, acompañándolo en la voz estará el Negro Falótico, un concierto de otros aires también, la orquesta típica de Juan Pablo Navarro y demás en el Festival del Tango Sojero, como le dice Mauricio Macri, ¿eh? Así que comercializando con el tango a full en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no es lo que habitualmente los artistas que se presentan de gran nivel, todos ellos no son parte habitualmente de lo que nosotros pasamos aquí en Respira Bandoneón, pero no deja de ser una fecha más que importante en la agenda tanguera para este fin de semana. El que va a estar será Esteban Morgado con su cuarteto. Rescatamos de algún disco de hace algunos años atrás esta versión de Blackbird, tema de los Beatles, en la versión que hace Morgado y su cuarteto. Tengo grabaciones de tango, porque esto que están haciendo ustedes ahora es para tirar el tango abajo. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambio de estación. Thank you. Suena la gente de Percal Tango en Respirando Neón y recorremos un poco más de agenda tanguera por afuera de lo que es el Festival de Tango de Mauri. Maya Castro en Montevideo se va a estar presentando en un restaurante en Pagliari Gauna. Continúa con este ciclo que había arrancado el jueves pasado. Juan Cinza y Abel Bazán van a estar haciendo sus tangos villeros en el Centro Cultural El Mordisquito. Vamos a traer material de Juan Cinza seguramente la semana que viene. Reversiona temas de cumbia villera y demás en versiones de tango, lo cual queda bastante atípico, pero que suena, si vos no sabés que es una canción de cumbia villera, no te das cuenta que no es un tango, digamos. Fai Mantenga van a estar en los Jueves Revueltos, esto es en La Plata, todos los jueves de agosto y septiembre. Lucho Guedes y Ale Simonazzi invitan a disfrutar de grandes artistas, en este caso el dúo que integran Fine y Mantega, siempre acompañados de algo bueno para picar, un buen vino y los clásicos Revuelto Gramajo que realizan allí en esta velada de los Jueves Revueltos. La Milonga Cambio de Frente, de todos los jueves en Avenida Independencia 572. El viernes la gente de Percal Tango se está presentando de manera gratuita en la Casa Nacional del Bicentenario. Allí van a estar con todos los tangos que habitualmente realiza la gente de Percal Tango luego de haber realizado algunos recitales en otros puntos del país, en Rosario, Bahía Blanca, en Córdoba. Son recientemente ganadores del concurso también Igualdad Cultural. En el ciclo de unión de orquestas típicas y amigos que se realiza este viernes van a estar presentándose Marca Piel y Aqua y el sexteto Aquaforte. Esto va a ser en el Centro Nacional de la Música, también con entrada libre y gratuita. En La Plata, en el Espacio Don Juan, nueva milonga sacada y otra vez con la presentación de la orquesta típica La Sacada. El sábado en la Casa del Bicentenario, perdón, y también de manera gratuita estará el Quinteto Finisterre. Alfredo Piro va a continuar presentando los temas de su próximo disco, El Tiempo de los Necios, bajo la producción de Richard Coleman en esta oportunidad. Y en compañía de toda la banda que lo acompañó en la grabación del disco, van a estar revisitando también algunos clásicos de sus discos anteriores. Y la orquesta de Carlos Quilici va a estar el sábado también con Leonel Capitano como cantante invitado. Van a estar presentándose en la Casa del Tango, realizando como siempre algunos arreglos originales de Carlos Quilici sobre tangos clásicos y también plasmando el sonido de sus propias composiciones. Allí estará, decíamos, Leonel Capitano como músico invitado. Y en Rosario, hoy jueves, en estos momentos, en minutos nomás, se va a estar presentando Joel Tortul en un concierto acompañado de amigos. Esto va a ser en el Teatro Príncipe de Asturias del Complejo Cultural Parque de España de Rosario. Allí el pianista, arreglador y compositor va a estar ofreciendo un concierto solo de piano con algunos invitados y además se va a estar grabando un DVD en vivo. El repertorio elegido será en torno a obras clásicas de folclore, tango y también va a sumar algunas composiciones propias y de los músicos que se animarán a subirse al escenario junto a Leonel Capitano. Estarán allí Leonel Capitano como cantante, el percusionista Juancho Perone, la cantante Noelia Moncada y el violinista y también cantante Leandro Lobato. Joel va a estar haciendo este ciclo como celebración de sus 20 años con la música y el tipo debe tener 26, si te digo más o menos. Así que ahora lo vamos a escuchar en su mejor versión, aquí haciendo un tango propio, tangótico. Aquí lo escuchamos a Joel Tortul, acompañado por la Orquesta de Cámara de Rosario. encender las luces de la marquesina de la tanda número 1. Comienzo del espacio publicitario. ¡Cásate la boca, cabeza de tortuga! Te guajé por ahí. Amanda Ye, hoy mera Eva. Por un día y un día en Bojatú. Radio cualquiera 94.3. Aguille, vete, muchísimas gracias.